Hola amigos. Hola amigos. Bienvenidos a Dos Americanos Dijeron. Soy Eli. Y Karen. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante que queríamos hacer hace tiempo. No, mentira. El tema de, bueno, la relación hombre-mujer, ¿no? O sea, no, en realidad no es la relación hombre-mujer. Yo creo que el tema va a estar mucho más centrado Los gustos de los hombres y las mujeres. ¿La relación hombre-mujer suena como sexual? No, no suena sexual. Suena mucho más psicológico, creo. Vale. Ajá. Entonces, y nosotros no vamos a hablar. Bueno, de pronto entramos al guito de psicología, pero no es que vamos a hacer tremenda tesis, ¿no? Okay, entonces los gustos son nuestros, mejor los dicho, gustos. Quizá... Podemos hablar de otros gustos también, ¿no? Nuestros gustos, claro. O lo que nos atrae, lo que nos no lo que atrae. Lo que nos entonces, nos y... saca de, ajá. De quicio. ¿Saca ajá. De quicio? De quicio. De quicio. Ah. Ajá. Entonces, ¿quién quería hacer este ¿cómo llegamos al tema? ¿Cómo llegamos al tema, Karen? Cuéntanos. Ay, lo que pasa es que yo estaba tratando de convencerlo a Eli hace 80 años de hacer ese tema. ¿Por qué? Porque habíamos tenido un comentario de una personita que nos dijo, ¿por qué no hacen este tema? ¿Qué? Y en realidad a mí... ¿Mi prima? Tu prima. Pero en realidad a mí yo me había picado el tema hace tiempo por sí. Hacerlo. Pero para convencer acá al hombre, pues tomó tiempo. Sí, y tuviste que... Tuve que negociar. Tuviste que negociar y en cambio de hacer este podcast sobre... A cambio de hacer este uh-huh. Este podcast, vamos a hacer uno sobre el béisbol. Pero en realidad yo no me ponía a hacer el de béisbol. El de béisbol, a mí me gusta el béisbol. Más me gusta el básquetbol, pero... Bueno, ok, béisbol. Pero lo que pasa es que iba a requerir, obviamente, que vea ciertas cositas yo para poder hacer el béisbol, entonces... Bueno, negociamos. El tema del béisbol es, bueno, de mucha actualidad, aunque ahora quizás ya lo saben, los Medias Rojas Red Sox. No se van muy bien. bien la cosa. Otra cosa también es que vamos a hacer esperanza. Siempre nos olvidamos. Es que no de tengo eso. Ganas de hablar en inglés porque lo hago todo el día, pero sí quiero. Yo también. Okay, entonces yeah, por eso. Okay. So, English. Yeah. English. En español. My mother tongue. Anyway, entramos en el tema para. Entramos en el tema. Entonces. In English. In English. If you want. Okay, whatever. What, so, you start. Tell me something. For example? Let's see. We can talk about like first impressions. I mean, what right off the top. I think first impressions are very grabs important. Your attention in a man. Yeah. Oh, also we have to say. I mean, I guess you know we're both heterosexual. Yeah, of course. Well, not of course. It's not a given. Yeah, but, you're right. But so I guess I'm gonna talk. You know, I'm gonna talk about what attracts. I mean, there's some things that attract. Another thing is there's some things that attract you to a person that regardless of their gender, there are qualities that are attractive about people regardless of whether it's a woman or a man, which is true. But in other cases, I'm going to talk about what attracts me in a woman. And anyway, yeah, that but, out you of know, the way, I can just don't, also say, you know, what, just, what attracts me from a woman. Okay. And it's okay, you know. But I don't want to, like, I don't want to ignore the fact that it's not, you know, it's not always like heterosexual attraction that liberation that okay that happens. So, for example, obviously. for me, yeah, tell me something. For me, something that attracts me a lot, and I think it's I can speak for a lot of women. It's a clean guy. Like, for example, if I'm somewhere and I'm gonna meet somebody and I don't know this person and that person gets in the place where I am and introduce himself and it's not clean or I smell something or that would be disgusting. So I would definitely not be attracted to that. Okay. At all. Okay. Well, and another thing along those lines is, Also a woman, you know? Right. If she's dirty. Mm-hmm. Not dirty, but, you know, if it's not, like, clean. I like that, like, clean. Clean, okay. That clean. Smell. Aparentemente, without smell. Aparentemente, las cosas higiénicas, digamos. Sí. No me gusta la higiénica. Soy un poquito... vale mucho para Karen. Ajá. ¿Para ti? Para mí, pues sí. Pero también depende del contexto. O sea, si estoy en una granja trabajando... Ah, obviamente. Me encantaría ver al hombre todo lleno de tierra. Hay una agricultora... muy, sacando los tomates. Muy, muy guapa, muy con... Bueno, con la tierra en las manos. Uy, eso sería precioso. Bueno, y el olor a hierba. Sin, ¿cómo se llama? Sin... sucio. ¿Cómo se llama? ¿Sin brasier? ¿Brasier? Sin... No hay otra palabra. Hay otra palabra, ¿no? Sí. ¿Cómo sostén? Son? Bueno, lo que... En sí, inglés. Brasier. Vale. ¿Bra? Con la tierra en las manos y sin bra y todo. Eres bueno, un sucio. Puede ser que está un poco sucia. O quizás huele natural. A mí me gusta lo natural. Pero natural también es limpio. Bueno, natural es de todo. Natural es de todo, pero en realidad a mí me gusta limpio. Natural, pero limpio. Bueno, entonces para ti la limpieza es muy importante. Limpieza. Para mí la limpieza es muy importante. ¿Pero qué más? De pronto, o sea, por ejemplo... Lo que pasa es que hay dos cosas. A mí me gusta una persona muy... Que sea muy... por ejemplo, las manos, ¿no? Las manos, las sí. Las manos. Me contaste. Yo miro las manos. Siempre miro las manos. ¿Te importan las manos? Sí, las manos las miro porque me gustan las manos grandes. Y las uñas. Las uñas tienen que estar recortaditas. ¿Te gustan las uñas muy, muy largas? No, las detesto. Lo que pasa es que Eli... toca guitarra, entonces... ¿Cuánta? Sí. Entonces... Y últimamente yo tenía que tocar algo clásico y entonces me crecí las uñas y se veía horrible. Se asustó. A cada rato lo miraba en las manos y... Pero ¿cuánta? las uñas para ti puede romper la cosa. Sí, completamente, en realidad, porque me contaste ajá. Sobre el, sí, había el un chico, hombre precioso, precioso hombre, en un, sí, hace años, estaba en con una... Con el cabello, entonces cabello el cabello hermoso, también, sí, también te el, atrae me gusta el cabello. Cabello. No depende de lo largo, pero largo, me gusta, depende de cómo se le ve a la persona, ¿no? Si al hombre o a la mujer, el cabello tiene que estar bien cuidadito, ¿no? O sea, no quiere que tenga cabello. Quiere que tenga cabello, exacto. Lo que pasa es que discúlpenme las personas que no tienen pelito, pero a mí me gusta gente con pelo. Yo creo que no es justo, porque, bueno, los genes... Claro, ¿quién tiene genes, que hacerse los genes? Pero es que depende. No tenemos... Pero es que, por ejemplo, es algo que no me gusta cuando los hombres no tienen cabello y se ponen la mitad de lo que tienen del pelo para el otro lado solamente para cubrir esa parte pelada. No, pero me sí, gusta. Sí, claro. Es lo más feo. Sí, claro. Se vería tan bonito si es que se afeitaran la cabeza o algo así, ¿no? Pero así con medias, medio, uh-huh. Medio... No me gusta. No. No así sé, es. No. Hay gente... Hay personas que de pronto las puede usar o que de pronto no... O sea, estamos hablando solamente sobre primeras impresiones, ¿no? Okay. It's not that I'm just gonna discard talking to someone that it's bald. No, that's not the point. That is, yeah. No, that isn't the point. Right. The point is only we're talking about first impressions and not about like, oh, I'm not gonna be friends with this one with right. The guy that is right. Bald. So. So for you, we have clean. Clean. Hands. Well-trimmed fingernails. Yeah. Las uñas bien cortadas. Uh-huh. Cabello... Bueno. Que tengan. Y... And how about you? I've said already four things. No sé, que sea muy... No sé, cómoda. O la manera de... moverse de una persona, es como la manera de portarse o comportarse o sí, la manera de mover y si parece muy cómoda. Bueno, me gusta que las mujeres tengan confianza en sí misma. Claro. Y eso se puede, ver, bueno, desde el principio, me parece. Sí, se ve de primer hachazo. A mí tampoco me gustan los hombres que no confían en sí mismos. Me gusta que así, te miran a los ojos cuando hablan. Eso es bueno. I like that. When they talk about something and they are looking into your eyes, that's a good thing. That's a good sign. I don't like the people that, either women or men, that avoid your gaze. Yeah. I don't like that. So that part, like confidence, I don't know, there's something about the way people like move. Like you can, like this woman just, we're walking outside, this woman just ran by and she's like running very stiff. Yeah, like what's the word? Like en español, muy, muy dura. Muy dura, you know. Eso, bueno. Well, she's not gonna dance. Get out of here, you know. It's, actually, how someone dances is kind of, can be either a turn on or a turn off. Exactly. Like if someone doesn't have any, if someone doesn't have any rhythm, it's bad. Si alguien no tiene ritmo y no puede bailar, es un turn off, ¿cómo se dice? Es algo que te apaga. Que te apaga. Te apaga. Te apaga toda la atracción, se va. Bueno. Claro, no, o sea, en realidad vendría a ser su forma de ser o cómo se mueve para ti, el hecho de ser mujer, ¿no? Pero hay cosas, bueno, hay cositas, físicamente hay cosas que... Confianza en sí misma. Me atraen, ¿no? ¿Qué más? Buen ritmo, movimiento o... Ajá. Smooth. Ajá. ¿Qué más? Sentido de estilo. Estilo. En cómo... ¿Cómo se en la manera de vestirse, sí. Y no, ¿sí? Y no es que me importa tanto cómo se viste. ¿Cómo se viste? ¿Cómo se viste? Es, no sé, una sensibilidad para el diseño. Es lo que me indica la manera de vestirse a una persona. El sentido de estilo, o sea... Tú tienes bastante estilo. Porque... No, yo no. Sí. Pero me importa... ¿Te importa cómo te queda? Me gustan las artes, me gustan el diseño, me gustan la música y cosas así que, bueno, que tienen algo que ver con un sentido de estilo, ¿no? Claro. Bueno, entonces eso. ¿Qué más? Y además, bueno, me gustan los labios, los ojos... El pelo largo, pero también si alguien no tiene una cara muy bonita, no... O no le va el cabello largo, pues no importa. No importa, sí. Claro. Cabello corto, se puede. Otras cosas, no voy a volverme... No, es que lo que pasa es que cuando estábamos hablando, aquí yo tengo que decirlo, cuando estábamos hablando, Eli me dijo que él, lo primero que ve en una mujer, ¿qué es lo primero que ves en una mujer? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que ves en una mujer? No te conté. What is the first thing you see in a woman? I didn't say that. Yeah, said that. What do you think I said? Oh, I thought you said, the butt. No, I didn't say. No? Oh, no, we I was just asking. About that. I was just yeah, you're asking. Right. No, but, well... I don't know if I'm talking for all women, but I think a lot of women, the first thing that we see in man. Yeah, you said that. Yeah, is the butt. I think so. Cara me dijo que la primera cosa que las mujeres miran en el hombre, si es que tienes la oportunidad, obviamente no vas a estar buscando para mirarle el trasero a un hombre, nada que ver. Pero si es que tienes las nalgas. A mí... No sé, me pareció un poco extraño. No sé, ¿sí? suena un poco extraño. No sé por qué, no hay una razón para que las mujeres no pueden ver al trasero de un hombre. Claro que se puede. Lo que pasa es que... Pero me parece una cosa más de hombres. ¿Sí? Ver a... No. Porque, bueno, todo... Porque lo que pasa es que hay muchos, lo que pasa es que no es algo, No, no, o sea, el hombre desarrolla las nalgas, pero creo que la mujer lo desarrolla más. Pero la, por eso, es por eso que creo que las nalgas de los hombres son bonitas. O sea, son más bonitas. Si es que la tienen, si es que la tienen, entonces son bonitas. Que, o sea, es un hecho muy bueno si es que el hombre tiene muy buenas nalgas. Ah. Porque no es algo tan común, ¿sí? Okay. En cambio, en mujeres puedes ver nalgas muy bonitas. Pero... hay mucha más variedad. Hay mucha más variedad. En cambio... en las mujeres. Y es bien interesante, la verdad, es que el tema es bien... El siguiente tema va a ser auspiciado por Eli y él va a hablar solo sobre las nalgas de mujeres. Por eso es un podcast entero. Ya, ese porque es un la variedad entero. Hablar es la variedad y colores, sí, y otros. Sí. Es impresionante. Sobre nalgas. Bueno. Entonces, tenemos unas listas pequeñas sobre nuestros gustos a primera vista. A primera vista. Pero un poco más al fondo. O sea, por ejemplo, si conoces o si estás saliendo con alguien, ¿cuáles son las cosas que puede hacer o no puede hacer? Ah, que me gusta, que no me gusta. Que te gusta o no te gusta. Me gusta que me conversen. Con ejemplos. Me gusta si que tienes. Me conversen. O sea, de hecho que me gusta que el buen sentido, el sentido del humor. O sea, well, that's, I forget. That's yeah. necessary yeah. for me too. The, but anyway, yeah, go yeah. That's necessary. That's something necessary. You have to laugh. If you don't laugh, you're dead. So I really like that. A guy with a good sense of humor. Okay. Yeah. I have to say. Sorry, I'm interrupting. You have to say no. Tell me. I have to say that. Yeah, a sense of humor is very important, but it's not just laughing, because people can laugh at stupid. It's having. And you know, also the laugh has to be laugh, you know, because there are like girls Yeah, exactly. Yeah, that's not good. Terrible. Yeah. Váyanse brujas. Sí, brujas. Pero se ríen como brujos o brujas. Pero sí. Anyway. Okay. Sorry, totally interrupted. Anyway, but what my point was, the sense of humor has to be shared somehow. Like, you can laugh a lot, but yeah, having a similar kind of sense of humor or overlapping. Que se entienden. Oh, okay. There has to be. Para mí, un poco chemistry. De sarcasmo. Sarcasmo. Es necesario. Un poco, no demasiado, pero un poco. Sigue con porque. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. Algo más profundo sobre los hombres que me gusten. Sí. Bueno, ya dije el sentido del humor. Me gusta, ¿sabes qué? Me gustan los hombres inteligentes. Es algo que a mí me parece, incluso es lo más atractivo que puede haber para mí, un hombre inteligente. Por eso andas conmigo. Puede ser, por eso ando contigo. Puede ser lo que sea, obviamente con todas las características que ya dije, ¿no? Limpio, con pelo, uñas limpias, pero inteligente es un tremendo punto para mí, porque así puedes hablar de tantas cosas y sabes que si tú hablo, o sea, si yo hablo algo que puede ser de pronto difícil de entenderse, me va a entender, o sea, no necesariamente va a entenderlo, pero me refiero a que tienes la mejor chance para que te entienda, porque es una persona inteligente con sentido común y que no es cualquier tontito que what are you talking about? So, and I agree. I mean, that's huge for me. In fact, I think it's really actually almost the most important thing. It has to be. It has to be like I that. I feel like maybe the most important thing is some kind of brain. Just being a good person. No. But just being a good person. Maybe the just being like a good soul or like. Yeah, like for example today, Eli. Being kind. Today. But then the second most important thing is like intelligence. Okay, like Eli today. No, we don't have to talk. Okay. Well, He's a good guy. Now you brought it up. Okay, he's a nice guy. Okay. No, what Karen was going to say was earlier today. I passed this guy who looked homeless, and he was gathering cans and stuff. And it was kind of, I don't know, it was getting a little bit hot and whatever. I thought he might want some water. So I went to the house and I got water and like a bit of a sandwich, and I was going to go offer it to him. Y lo botaron, pobrecito. la dejé la botella encima de sus cosas. Uh-huh. Bueno, primero me rechazó y me dijo no la quiero. Pero dejé la botella encima de sus cosas y después cuando regresó, la botó, la tiró sí. La botella, bueno. Sí, tiene que ser una persona buena, definitivamente, sobre lo que pasó en la mañana a mí me pareció algo demasiado, demasiado malo, pero bueno, en fin. Pero sí estoy de acuerdo que la inteligencia para mí es... Sí, es algo muy importante. Además de ser, como se dice, la mejor afrodisíaco. Es que día a día lo que me gustaría en una pareja es alguien que me enseña cosas, que me sorprende. Exacto. Y eso solo pasa con la inteligencia. No hay otra manera de sorprender y enseñar a la pareja día a día sin ser inteligente, ¿no? Exacto. Totalmente, porque si no, la verdad es que imagínate, o sea, a ver, el físico se va a ir. Obviamente con los años vas a envejecer. Bueno, con las cirugías que hacen. Pero ponte los 80 años, pues. 80 años. No, me molesta. Totalmente no me gustan para nada. Las mujeres de 80 años. ¿Cómo? ¿No te gustan para nada las mujeres de 80 años? Es una broma. Mi abuela. Obvio. No, pero me refiero a que al final todo lo que queda es... Bueno, el alma. Claro. Sí. Bueno, no le cuento, pero sí, claro, la inteligencia, porque imagínate cómo vas a vivir cuando seas viejo y estás con tu pareja, y si no es inteligente vas a tener un tremendo, vas a tener un zombie ahí con un cerebro vacío y que no... ¿Quién te va a entretener? Pero voy a contar una historia pequeña porque los ejemplos son, no sé, creo que son interesantes. Porque una cosa más es la independencia. Exacto. De la persona, o que tenga su propia vida, ¿no? Exacto. Y yo salí con una chica una vez, unos meses, no fue una cosa muy duradera, pero me decidí, bueno, eso es otro ejemplo. Me decidí a ir porque no podía hablar con ella sobre temas, digamos, más intelectuales. Y me molestó. Entonces, y me pareció que no había un futuro. Entonces, eso, bueno, no todo lo dije a ella, pero la dije que pensaba que no iba a funcionar y todo. Oh. Y ella se puso, me acuerdo de esto, ella se puso a llorar oh, y a las rodillas. ¡Ay, oh, Dios mío, no! Y me dijo como algo... Y me estaba abrazando y me dijo como voy a hacer todo para... ¡Ay, Dios santo! ¡Qué horror! ¡Pobrecito! Para que seas feliz y no sé. Y, pero la verdad es que... ¡Qué humillante! Aunque de una manera pequeña es atractivo. No, a mí no me parece para nada atractivo. Me parece la cosa más horrorosa del mundo que te estén rogando. Sí, al fin y al cabo no es lo que quieres. No, claro. no quieres que alguien vive para ti o lo que sea. Creo eso, que, bueno... Eso no es atractivo para nada. De hecho fue más, no sé, una obra de teatro que algo real. Pero, esto me convenció. me convenció que no quería estar con ella porque no tenía No sé, tiene que tener amor por sí misma, en realidad, creo que es lo que tú te refieres. Sí, eso también. Es independencia, pero también amor para sí misma. Pero sí, para, tiene que quererse, pues. O sea, tiene que tener una autoestima buena. Sí. Claro, y, para, o sea, y eso en realidad se refleja en la confianza en sí misma, ¿no? Entonces, uh-huh. En realidad es una cosa muy buena, sí. Muy bueno. No sé, ¿qué más? ¿Tienes algo que contar? ¿Un cuento? Bueno, obviamente, algo que contar, algo muy bueno, pues, hay algo que opuesto a lo tuyo, uh-huh. Si es que, por ejemplo, si una vez me pasó que sí, no sé, estaba, en realidad no a mí, a una chica de la universidad, terminó con su novio y el novio le dijo, ok, sí, no hay problema, y bueno, en realidad, después de como una semana ya estaba detrás de él. Y creo que es algo que les pasa a las mujeres, ¿no? El hecho de que el hombre, cuando el hombre le dice, ok, sí, sí, tú terminas con la persona, con el hombre. Y el hombre te dice, ok, no hay problema, chao. Y si tú lo ves tan bien con tu decisión, te pica tanto que tienes que regresar. Entonces eso es solamente como una anécdota, ¿no? De cosas que pasan a las mujeres, ¿no? Cuando lo tienes, no valoras. Algo del ego, ¿no? El ego. Sí. El ego, porque o sea, terminas con una persona pensando y estás toda mal porque piensas que va a quedar retrasado y al final te dices, oh, ok, no hay problema, ¿no? Oh, bien, somos amigos, ok, listo. Ajá. Y eso como que te pica en el fondo. Sí, o sea, claro. En fin, bueno, okay. ese tema tiene para conversar 80 horas, pero como ajá. Ya sabemos, esperemos que les haya gustado nuestro episodio. Bueno, y déjanos comentarios, sí. Y escríbanos en dosamericanos@gmail.com. Y gracias por sus comentarios. Y, sí, gracias. Y ya y nos bueno, vemos. El blog, la dirección, ¿te acuerdas? dosamericanos.blogspot.com. Así es. Bueno, chao.